Ministro, ¿cómo le va? Bienvenido a la 89.1, la radio de ABC Hoy aquí en Tandil. ¿Cómo anda? Buen día, ¿cómo están ustedes? Oh, buen día. Muchas gracias por llamar. No, por favor, gracias a usted. Bueno, nosotros ansiosos por la llegada de las vacaciones de invierno, aunque para los padres muchas veces suele ser un problema porque ¿dónde meter los chicos a la mañana? En Estación Juego. En Estación Juego. Bueno, claro. Claro. Ahí está la respuesta. Va a estar Estación Juego en Tandil nuevamente. Así es, sí, realmente estamos con muchas expectativas. El año pasado la edición de Estación Juego fue un éxito desde todo punto de vista, ¿no? Yo escuchaba recién ustedes que decían de los chicos y los padres y los grandes, y bueno, vemos que la experiencia que vamos haciendo con Estación Ciencia, en definitiva Estación Juego, es una versión de Estación Ciencia, que es la feria itinerante del conocimiento, que ya han recorrido más de 600.000 chicos en la provincia de Buenos Aires. Hemos superado, creo que esta es la 47ª edición. Realmente vemos que hay un antes y un después para los chicos y para los no tan chicos. Realmente una interacción muy fuerte con temas realmente de una gran atracción y que es para todas las edades, ¿no? Porque además sobre el último día generalmente es muy fuerte ver cómo chicos que han pasado quizás sin sus padres, ellos vuelven y son ellos los protagonistas, porque ellos les cuentan a los padres lo que han visto en cada una de las temáticas que se han desarrollado, que la oferta realmente es muy amplia, va a ser del 25 al 28 de julio, de 15 a 20, se desarrolla en el Centro Cultural de la UNICEN y en el MOMBAT. Uh-huh. Y realmente, bueno, la oferta es muy, muy interesante, muy linda, muy atractiva, y yo agradezco y quiero dejar muy en claro que todo esto lo podemos hacer realmente cuando tenemos actores territoriales totalmente comprometidos, como es el municipio de Tandil, y también todas las instituciones que participan, porque son una gran cantidad de instituciones de ciencia, de tecnología, de cultura y demás que hacen sus aportes, investigadores, científicos, docentes, emprendedores, que realmente muestran sus habilidades, sus saberes, los comparten, y bueno, realmente nos motiva mucho y estamos muy expectantes para estar en Tandil una vez más la semana que viene. Además, una experiencia interesante porque hoy los chicos, tienen tanto acceso a la información que, bueno, interesarlos, obtener su atención es siempre un desafío hoy por hoy, porque ya no son tan fáciles de conmover como probablemente de las generaciones anteriores, ¿no? Y este tipo de acciones están buenas en el sentido de que despiertan el interés o por la química o por la física o por la robótica o por alguna ciencia en la que a lo mejor encuentren después algún camino a seguir. Sí, seguramente. Nosotros estamos realmente, decimos que estamos despertando talentos o potenciando talentos y motivándolos, porque tenemos una responsabilidad. Nosotros estamos inmersos ya en lo que es una cuarta revolución industrial, los desafíos que impone la sociedad del conocimiento, y realmente tenemos que derribar algunos mitos, ¿no? Y algunos temores que se han planteado, eso que se plantea que la revolución tecnológica va a destruir empleos, o que realmente estas herramientas tecnológicas son para una élite o para una generación determinada. Realmente esto puede pasar si realmente la política se desentiende del fenómeno, pero no es precisamente el caso de la provincia de Buenos Aires, donde la gobernadora María Eugenia Vidal, muy atenta a todo esto, y sin dejar de atender las urgencias, la coyuntura, digamos, las emergencias y demás, ella tenía una mirada muy clara de largo plazo, una visión estratégica en el sentido que estamos hablando, y por eso ella pone a la ciencia en rango ministerial y empezamos a trabajar muy fuertemente con el área de educación, con robótica educativa, con informática, realmente con todas estas experiencias que estamos haciendo, porque estamos haciendo que nuestros niños y nuestros jóvenes y nuestros no tan niños tengan las habilidades y las capacidades que requieren los trabajos del futuro. Estamos hablando del empleo del futuro y del futuro del empleo, ¿no? Y de cuáles son las tareas que realmente se van a requerir, las capacidades que se van a requerir. Entonces hay que derribar estos mitos, porque realmente si hacemos lo que debemos hacer, y realmente Tandil lo hacen, es un ejemplo realmente Tandil de esa interacción muy fuerte entre el sistema científico-tecnológico, el sector privado y el sector público, y por eso Dondil es un ejemplo en materia de ciencia, tecnología, innovación, desarrollos tecnológicos de punta, bueno, de reconocimiento a nivel mundial. Pero realmente hacia eso apuntamos, a que nuestros niños y nuestros jóvenes y la familia interactúe con científicos, con investigadores en los más diversos campos y disciplinas, ¿no? Precisamente para adquirir esas habilidades y para incorporarlas y demostrar que estas herramientas tecnológicas son herramientas fuertemente inclusivas, fuertemente igualadoras, fuertemente integradoras. Es decir, ustedes van a ver, lo van a apreciar en Estación Juego, y como lo vemos en nuestros clubes sociales de innovación y en todas las actividades que hacemos, que hay una interacción muy fuerte intergeneracional, donde el niño tiene el conocimiento de la herramienta tecnológica, quizá el niño que ha hecho robótica educativa y luego ha tenido la posibilidad de avanzar en robótica, o con lo que es la impresión digital, trabajar con una impresora 3D, ese chico tiene un conocimiento del instrumento, pero resulta que quizá su abuelo, ¿no?, es un viejo tornero, un carpintero, que cuando ve a su nieto trabajar con esa impresora, él dice, si yo hubiera tenido en mi taller ese aparato, podría haber hecho. Y ahí todo ese capital, todo ese conocimiento que tiene el abuelo, lo empieza a intercambiar con su nieto, y el nieto conoce el manejo de ese instrumento, de esa herramienta tecnológica, pero el abuelo tiene todo ese capital acumulado, y ahí podemos ver cómo rápidamente, digamos, quizá un taller que está cerrado incorpora tecnología, gana productividad, gana competitividad, bueno, y se inserta en el mundo y generamos empleo en cantidad y calidad. Bueno, esto es las más diversas temáticas y disciplinas, y si ustedes ven el programa, realmente es muy extenso, es muy extenso e intenso, en términos cuali y cuantitativos, porque desde ser arquitectos por un día hasta trabajo con paleontología, la historia de la escritura, bueno, la oferta es muy, muy interesante. Sí, por eso, como usted también refiere de los abuelos y toda la cuestión familiar, yo me he quedado muy sorprendida, por lo menos lo que pasa aquí en Tandil con Estación Juego, Estación Ciencia, es que como los niños generalmente en vacaciones de invierno están acompañados por sus abuelos, que son por ahí los que no están trabajando y los llevan, se suelen sorprender más los adultos que los niños de lo que sucede, ¿no? Y eso también es algo lindo, porque está muy bien organizado para que todos puedan participar, y es una linda experiencia no solo para los niños, sino para toda la familia. Sí, y la sorpresa mayor es que descubren que pueden compartir, porque precisamente ese preconcepto o ese mito, que uno de los que yo hablaba de que hay que derribar, es que es para una generación que viene, como que hay una generación que ya estas herramientas tecnológicas no están al alcance de su mano. Entonces, por eso digo que la herramienta tecnológica es fuertemente igualadora, es fuertemente inclusiva y es fuertemente integradora, porque precisamente en ese compartir, y por eso hacemos este tipo de actividades, precisamente porque lo que es propiciamos la participación del niño con el padre y con los abuelos, pero a su vez entre niños que tienen, vienen de diferentes escuelas, con distintos recursos, pero se encuentran en la tecnología, se encuentran en el conocimiento, se encuentran en compartiendo. Por eso, por ejemplo, el éxito de los clubes sociales de innovación, porque en esos clubes realmente se comparte esto. Y hay una integración generacional. Entonces, la herramienta tecnológica aparece con este rol que nosotros le queremos dar, porque además hemos probado que debe ser así, y porque además el desafío que nos impone. Estamos en una cuarta revolución industrial. Hemos firmado un convenio Mercosur-Unión Europea. Todo el mundo habla de que esto va a ser muy bueno, pero que hay una exigencia de una mayor competitividad para poder insertarnos a este mundo, digamos, que nos estamos abriendo, y la competitividad viene de la mano de la investigación, del desarrollo, del conocimiento y de la interacción del sistema científico-tecnológico con el sistema socioproductivo. Entonces, esto es un tema, es una agenda que tenemos que llevar adelante. Por eso la gobernadora puso a la ciencia en rango ministerial por primera vez en la historia de la provincia de Buenos Aires, y por eso todas estas actividades que realizamos, vuelvo a repetir, con el esfuerzo de Nación, de la provincia, con los actores territoriales, el municipio, la universidad, todos los organismos de ciencia y tecnología de Nación, nuestra Comisión de Investigación Científica, digamos, todos trabajando con el mismo objetivo, una Argentina competitiva, una Argentina inclusiva, una Argentina igualitaria, que le dé a nuestros niños, a nuestros jóvenes, digamos, las posibilidades de un futuro mejor, con mejor calidad de empleo, y realmente que nos dé, que nos haga sostenibles hacia adelante, ¿no? Ese es el desafío y a eso apuntamos. Ministro, ¿usted va a estar por Tandil la semana que viene? Sí. Hacemos en Mar del Plata, ponemos en marcha la ruta Darwin, que es muy interesante. El año pasado el tema Darwin estuvo en Estación Juego, en Tandil, creo, y tuvo tanto éxito, y además hubo tantos aportes. No sabíamos que había tantos darwinianos, tanta gente que tenía realmente la impronta de Darwin y de lo que había significado. Y a partir de eso tenemos Ruta Darwin, que va a estar funcionando en Mar del Plata y va a estar funcionando también en Estación Juego en Tandil. Bueno, y tenemos varias actividades en la zona, en Malcarce, en el Club Social de Innovación. O sea, realmente mucha ciencia, mucha tecnología, mucho esto de jugar. Miren, es muy importante. A veces dicen, y por eso trabajamos tanto en las escuelas, que al chico le cuesta aprender. Y lo importante, lo que hemos ya comprobado, es que la tecnología al chico lo invita a jugar. Y es muy raro que un chico se niegue a jugar. Realmente el juego lo atrapa. Entonces, esto es lo bueno que tiene, que el chico empieza a jugar, y el jugar lo lleva a aprender. Y esto es una cosa virtuosa, porque en la medida que más juega, más aprende, y en la medida que más aprende, más juega y va adquiriendo nuevos conocimientos, y esto lo lleva a ver temas de programación, a ver las matemáticas, a comprenderlas, a entenderlas. Realmente es una experiencia realmente muy muy muy linda, y que vuelvo a repetir, hace un recorrido por todas las temáticas, por todas las disciplinas. Realmente los chicos se van muy motivados, muy enriquecidos, y nosotros planteamos que científico no se nace, se hace, y sabemos ya en cuántas cabecitas, digamos, de cuántos niños, luego que pasan por Estación Ciencia, en este caso por Estación Juego, despertamos o potenciamos una motivación. De ahí estamos con un futuro investigador, un futuro científico, un futuro ingeniero, que realmente son las capacidades que necesitamos, vuelvo a repetir, para derrotar definitivamente la pobreza en la Argentina, y para que Argentina tenga el posicionamiento que nunca debería dejar de tener en el contexto global e internacional. Ministro, muchas gracias por su tiempo, y bueno, seguramente nos veremos aquí en Tandil la semana que viene. Seguramente, va a ser un gusto encontrarme con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo, gracias.